separará. De tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios, que nos separará. Que nos separará. De tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada, no nos podrán separar de tu inmenso amor. Separar de tu inmenso amor.